Viernes 4 de enero, para estudiar y meditar. Lee Estudiar Daniel y el Apocalipsis, en Testimonios para los Ministros, páginas 112 a la 119. Comillas, esa revelación fue dada para la orientación y el aliento de la Iglesia durante la dispensación cristiana. Una revelación es algo revelado. El Señor mismo reveló a sus siervos los misterios contenidos en dicho libro y es su propósito que estén abiertos al estudio de todos. Sus verdades se dirigen tanto a los que viven en los últimos días de la historia de esta tierra como a los que vivían en los días de Juan. Algunas de las escenas descritas en esa profecía pertenecen al pasado. Otras se están cumpliendo ahora. Algunas tienen que ver con el fin del gran conflicto entre los poderes de las tinieblas y el príncipe del cielo, y otras revelan los triunfos y las alegrías de los redimidos en la tierra nueva. Comillas, nadie piense, al no poder explicar el significado de cada símbolo de Apocalipsis, es inútil seguir escudriñando el libro en un esfuerzo por conocer el significado de la verdad que contiene. El que reveló esos misterios a Juan dará al investigador diligente de la verdad un goce anticipado de las cosas celestiales. Los que tengan sus corazones abiertos para la recepción de la verdad serán capacitados para entender sus enseñanzas y se les otorgará la bendición prometida a los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas. Cierre de comillas, Hechos de los Apóstoles, páginas 466 y 467. Preguntas para dialogar. 1. Si Apocalipsis es la revelación de Jesucristo, ¿por qué la palabra Apocalipsis tiene una connotación negativa en la actualidad? ¿Qué nos dice esto acerca de la percepción popular de Apocalipsis entre los cristianos? ¿Por qué a menudo se asocia la palabra temor con las profecías de Apocalipsis? 2. Piensa en algunas de las predicciones no cumplidas de los últimos 20 años con respecto a los sucesos del tiempo del fin y la segunda venida de Jesús. Más allá de los sentimientos o motivos de quienes las divulgan, entre paréntesis, de todos modos no los conoceremos, ¿cuáles son los resultados negativos de estas predicciones no cumplidas? ¿Cómo hacen sentir a quienes creyeron en esas predicciones? ¿Cómo hacen quedar a los cristianos en general, frente a los de afuera, que ven que estas predicciones no se cumplen? Los que creemos en las profecías y buscamos puntos de referencia en los acontecimientos del tiempo del fin, ¿cómo podemos encontrar el justo equilibrio en la forma de interpretar las profecías y en la manera de enseñarlas a los demás?